con la pena, por supuesto, no estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a ejercer la facultad de recurrir en casación. Y además, bueno, a Carabajal, que es de inteligencia, se le ha dado 10 años. Si bien no estamos de acuerdo, creemos que es una pena razonable, digamos, importante. Y desde Abuelas vamos a discutir la aplicación de la ley 24410, que es la que siempre hemos reclamado como desde Abuelas. Pero bueno, ejerceremos los recursos correspondientes, ¿no? Pero de todas maneras nos parece un acto de justicia, una sentencia histórica, primer sentencia por apropiación en la provincia de Mendoza, y no nos vamos completamente satisfechos, pero sí nos vamos en gran parte satisfechos por pensar que se ha hecho justicia, ¿no?